de tener contigo una noche entera de placer. Tengo ganas de estrechar tu cuerpo y sentirme dentro de tu piel. Atrapar tu cuerpo en un segundo, desperta tu instinto de mujer. Tengo ganas de que una mañana tú estés en mi cama desnuda, mujer. Tengo ganas de tener contigo una noche entera de placer. Tengo ganas de robarte un beso de tus labios con sabor a miel. Tengo ganas de amarte en silencio como amo un hombre a una mujer. Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, verte enloquecer. Tengo ganas de tener contigo una aventura loca. Te confieso que al besar tu piel tu imagen me provoca. Asaltarte cada anochecer, detenerte hasta el amanecer. Tengo ganas de que una mañana tú estés en mi cama desnuda, mujer. Tengo ganas de tener contigo, mujer, una aventura loca. Y mira que te tengo muchas ganas, tú sabes que te tengo ganas. Tengo ganas de tener contigo, mujer. ¿Qué cosa, mami? Una aventura loca. Esa chica es mía, está loca por mí. Tengo ganas de tener contigo, mujer. Locos le va bien. Que me provoca. Tengo ganas de tener contigo, mujer. Y te repito que una aventura loca. Y ahora vuélvete loca tú también. En el amor a los locos le va bien. Por ella tú sabes, una aventura loca. Y como le gusta a mi gente, a la batalla. Mira cómo se te nota, nota, y mira cómo me provoca. Dice, se te ve en la carita que tú eres una loquita. Recuerda que soy psiquiatra, el médico de la salsa. Se te ve en la carita, ¿cómo? Que tú eres una loquita. Oye, mira cómo se te nota, nota, y mira cómo me provoca. En la carita, mami, y se te nota en la carita, ita, y dice, se te ve en la carita, los chamacos, tú eres una loquita, metales.